Salmo 12, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 12. Al músico principal, sobre Seminith, Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles de entre los hijos de los hombres. Mentira habla cada uno con su prójimo. Con labios lisonjeros, con corazón doble hablan. Destruirá Jehová todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas, que dijeron, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios están con nosotros. ¿Quién nos es Señor? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondrélos en salvo del que contra ellos se engríe. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás. Guárdalos para siempre de aquesta generación. Cercando andan los malos, mientras son exaltados los más viles de los hijos de los hombres. Fin del Salmo 12.